Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hoy quiero compartir con todas y todos ustedes, queridos oyentes, una información provista por la Gaceta de Cooperar, que es el órgano periodístico de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, y ustedes con mucho gusto lo pueden encontrar ingresando a www.cooperar.coop. Ahí hay un conjunto importante de informaciones que no salen en otros medios y que para nosotros son muy importantes porque tienen que ver con las realizaciones del vasto sector de la economía solidaria en nuestro país. En este caso, me quiero referir al papel de las cooperativas y mutuales que brindan salud a nada menos que 2 millones de compatriotas. La nota comienza diciendo que las cooperativas y mutuales brindan cobertura de salud a unas 2 millones de personas y necesitan, claro, un marco normativo adecuado para sostenerse y crecer. Esto lo señalaron días atrás los principales referentes del sector. Concretamente, en una actividad conjunta organizada por la Confederación de Cooperativas, Cooperar, y de Mutuales, la CAM, las principales autoridades de ambas instituciones y especialistas también coincidieron en la necesidad de potenciar la prestación del servicio de salud desde la economía solidaria. El presidente de Cooperar y de la Alianza Cooperativa Internacional, el doctor Ariel Huarco, instó a poner en valor a estas entidades y a fortalecerlas desde las políticas públicas para salir de la crisis sanitaria, pero también económica y social, acentuada por la pandemia, claro. Además, precisó que hay unas 3.300 cooperativas de salud que atienden a más de 100 millones de hogares en 76 países y que esta actividad implica, en términos económicos, una facturación cercana a los 15.000 millones de dólares. Es una dimensión gigantesca del cooperativismo sanitario a nivel mundial. Aquí en nuestro país se calcula que unas 2 millones de personas reciben servicios de salud a través de cooperativas o mutuales. Estos y otros datos hablan de la capacidad y la potencia de las entidades solidarias de salud en nuestro país y en el resto del mundo. Esto lo subrayó el doctor Ariel Huarco. Por su parte, el presidente de la CAM, que es la Confederación Argentina de Mutualidades, el licenciado Alejandro Russo, expresó que la salud mutual y cooperativa siempre estuvo presente, pero hoy lo está más que nunca, en medio de este flagelo que padece toda la humanidad. Este intercambio de opiniones tuvo lugar en el marco de un conversatorio que contó con la participación de la presidenta de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs de la Cámara de Diputados, Soledad Carrizo, quien realzó la presencia del sector en el sistema de salud, felicitó a las confederaciones por el trabajo que vienen realizando y se puso a disposición para fortalecer al cooperativismo y al mutualismo desde el poder legislativo. La diputada también transmitió el saludo y el respaldo del presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, el legislador Pablo Yedlin, quien estaba invitado a la actividad, pero comenta la nota que no pudo asistir en ese momento. Finalmente, el secretario de Cooperar, que a su vez preside la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, el doctor Ricardo López, advirtió que casi un tercio de la población no goza de cobertura en tiempo y forma. López, que también es vicepresidente de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud, señaló que cooperativas y mutuales no pueden expandirse sin un marco normativo, acorde con su naturaleza sin fines de lucro, diferente al de las empresas de medicina prepaga. En particular, señaló el problema de los planes parciales de salud y cooperativas que peligran por normativas vigentes. En este sentido, todos los dirigentes resaltaron el rol del INAES para proteger e impulsar a la salud solidaria. Sin duda, Se trata entonces de un sector muy importante. Reitero una vez más, 2 millones de argentinos y argentinas se atienden a través de las prestaciones solidarias que brindan las cooperativas y mutuales en el campo de la salud. Sin duda, sería necesario que mediante políticas públicas se estimule, fomente, proteja y, por cierto, se le dé el marco normativo, como se dijo en la nota, para que todas estas entidades solidarias se desarrollen, se consoliden y atiendan las demandas insatisfechas o los requerimientos en materia de salud de la población. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Desde la Gente, como saben, que transcurre el 11º año consecutivo. Vamos pues a la emisión de hoy. Les contamos que casualidades o causalidades, uno nunca sabe muy bien, hoy podríamos decir que será un programa epistolar. Las cartas atravesarán buena parte de esta emisión, que es la número 490. A pocas horas del 12 de octubre, vamos a conocer, en la voz de Delia Chávez, en una carta abierta y declaración que comunidades originarias autoconvocadas dieron a conocer por estas horas. Vamos a profundizar con Federico Tonarelli la carta abierta que trabajadores y trabajadoras del Hotel Bauen hicieron pública el domingo pasado, en la que anuncian que dejan el emblemático edificio de Callao y Corrientes. Y también vamos a conocer, de parte de su creadora, Gabriela Pereira, el hecho artístico que bajo el nombre de Cartas Breves, Relatos, Postales, se puede encontrar en Facebook. Y ya dejando de lado las cartas, pero poniéndolas sobre la mesa como corresponde, nuestra socióloga de cabecera hoy se meterá de lleno con uno de los temas más debatidos en la semana, la declaración de Argentina con respecto a la situación de Venezuela. En la emisión de hoy también vamos a hablar del dólar, de esa fijación que tenemos los argentinos con el verde billete, a tal punto que somos, después de Estados Unidos, el país que más dólares tiene en su territorio. Y desde el espacio de géneros vamos a traer las voces de las mujeres que participamos del 4º encuentro de cooperativistas mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades no binarias, que por primera vez, obviamente, se realizó de forma virtual. El diputado nacional y presidente del Banco Credicop, Carlos Heller, le responde a los productores agropecuarios que llamaron a retirar sus cuentas del banco por la propuesta del titular del Partido Solidario de gravar por única vez a las grandes fortunas. También vamos a pedirle ayuda a Galeano, a Cortázar y a Salvador Allende, entre otros, para pensar el Che a 53 años de su asesinato. Y Silvia Porritelli, que habitualmente nos cuenta la historia de una cooperativa, hoy nos acerca al problema en el que se encuentra la cooperadora del Colegio Álvarez Thomas, que fue intervenido por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar, tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Desde 1930, la escuela número 4 Coronel Mayor Álvarez Thomas está ubicada en Terrada 3983, en el barrio porteño de Agronomía. Y dentro de esta escuela pública funciona desde hace 80 años una cooperadora. Recordemos que una cooperadora es un organismo formado por familiares y docentes que se encarga de recaudar fondos y administrarlos en beneficio de la institución escolar. Y justamente la cooperadora de la escuela Álvarez Thomas es un buen ejemplo de responsabilidad y eficiencia, dado que durante 8 décadas esta organización trabajó arduamente para renovar el edificio, construir un natatorio propio e instalar un comedor autogestionado, entre otras mejoras significativas. Y ahora que se disponía a construir un gimnasio, llegó la intervención del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Conozcamos primero la historia de la escuela y de esta cooperadora escolar considerada como ejemplar y ahora intervenida. Nos lo cuenta Andrés Atencio, socio de la cooperadora. Se trata de una escuela muy grande que tiene más de 800 alumnos, que ocupa media manzana, que tiene 3 pisos, que tiene una pileta de dimensiones olímpicas, construida hace unos 40 años por la comunidad de la escuela a través de su cooperadora, que tiene un comedor muy grande donde asisten más de 600 alumnos todos los días para comer al mediodía. Tiene talleres extracurriculares como radio, como natación, como fútbol femenino, olimpiadas de matemática, bueno, un montón de actividades asociadas a la vida social en la escuela, que es muy rica, es muy amplia y que es histórica. La comunidad educativa, es decir, maestros y maestras, directores, padres, madres, alumnas y alumnos, personal de mantenimiento y encargadas del comedor, son conscientes de que el colegio funciona de manera ejemplar gracias a la esforzada y comprometida labor de la cooperadora. En términos, digamos, objetivos reales, buena parte de la escuela fue construida a partir de esfuerzos de su propia comunidad y eso sigue siendo así hoy. Por ejemplo, una de las cosas más duras que está ocurriendo con esta intervención es que el gobierno de la ciudad se está apropiando de un fondo de la comunidad de 24 millones de pesos que era para la construcción de un gimnasio en la escuela, porque la escuela es muy grande, pero también tiene muchos chicos y falta espacio físico para que ellos puedan hacer actividad física. Por cuestiones presupuestarias, el gobierno de Rodríguez Larreta disminuyó la actividad de natación en los colegios porteños. Las pibas y los pibes van a la pileta solo un cuatrimestre cuando están en cuarto grado. En cambio, en el ALBA, que construyó su propia pileta y la climatizó, iban todo el año, desde sala de 4 hasta séptimo grado. Pero en 2017, el jefe de gobierno porteño aplicó un recorte que implicó impedirle el ingreso a la pileta a los niños de la sala de 4 del jardín de la escuela Álvarez Thomas. La cooperadora judicializó la medida y hace pocas semanas, luego de casi 2 años de litigio, la justicia dictó un fallo en contra del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que ordena restablecer el derecho a aprender a nadar a los más pequeños. Como respuesta a esa orden judicial, en un acto muy parecido a una venganza, el gobierno del dialoguista Rodríguez Larreta intervino la cooperadora con la excusa de que el año pasado la institución no cumplió con algunas observaciones de la auditoría. Entre esas observaciones se destacan 4 boletas mal subidas del vetusto sistema contable que otorga la ciudad sobre cientos de boletas que se hacen por mes. Otro de los argumentos es que la cooperadora cuenta con un patrimonio de 24 millones de pesos. Pero esta cifra estaba declarada y tiene como finalidad la construcción de un gimnasio. Y lo primero que hay que remarcar acá es que se trata de un montón de detalles de forma que no hacen a que la gestión de la cooperadora haya tenido ningún tipo de problema grave que amerite el acto administrativo absolutamente grave que está ocurriendo, que es que personas externas a nuestra comunidad han tomado el control de los fondos de nuestra cooperadora y han tomado el control operativo de nuestra cooperadora. Cuestiones de forma, me refiero a que encontraron recibos desordenados o a que en una cooperadora que maneja cientos de recibos todos los meses hay 4 que se ingresaron mal en el sistema por un error del sistema, de que el sistema es viejo, o una mucho más grave, que es que lo que observan que tenemos un fondo de 24 millones de pesos. Primero, que ese fondo siempre se mantuvo obviamente declarado en cada uno de los balances y que tenía un destino bien específico. Entonces, las observaciones que se hicieron, también es importante remarcar que se hicieron en una auditoría absolutamente irregular, ¿Por qué? Porque esa auditoría no la hizo el organismo que se encarga de hacer las auditorías de las cooperadoras. En plena pandemia llegó la intervención a la cooperadora del ALBA de la mano de Antonio Salum, quien se sintió mal recibido y por eso se retiró. Y ahora lo reemplaza a Teresa Patronelli, quien el día anterior a presentarse como nueva interventora se mezcló entre padres y madres que protestaban frente al colegio y los fotografió y los filmó, apelando a la vieja costumbre del macrismo o larretismo de hacer inteligencia. Andrés Atencio, uno de los padres que conforman la cooperadora desplazada, nos cuenta las preocupaciones que tiene la comunidad escolar en estos días de intervención. El comedor de autogestión es una de las mayores preocupaciones que tiene nuestra comunidad y se encuentra, al igual que todos los recursos de nuestra cooperadora, intervenido. El comedor de autogestión de la escuela funciona básicamente como todo lo que administra la cooperadora. Funciona en base al motor, que es el amor que el grupo de padres y madres de la cooperadora le ponen a las cosas que hacen y administran. Es una escuela muy grande y al comedor asisten unos 600 alumnos todos los mediodías, de lunes a viernes. Esto es obviamente en tiempos de no pandemia. Y para eso hay unas siete empleadas de lo que es la administración del comedor, básicamente cocineras. No es un servicio gratuito, lamentablemente, es un servicio pago. Pero como en todas las escuelas de la ciudad, las familias pueden pedir una beca al gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad le paga menos a la cooperadora por cada chico de lo que le abona a las empresas que se hacen cargo de otros comedores. Pero a pesar de esto, la calidad de la comida y las porciones son mucho mejores en el colegio Álvarez Thomas que en otros establecimientos. O desgraciadamente debemos decir que eran mejores, ya que el viernes, en la entrega de los alimentos a cargo de la intervención, hubo problemas. El viernes pasado se hizo la primera entrega de bolsones de la intervención. Y salió muy mal, porque entregaron menor cantidad de alimentos por familia y en un estado de los alimentos deplorable. Entregaron comida podrida, literalmente. Los bolsones que se venían entregando eran, primero, que no eran 400, como son los que daba el gobierno de la ciudad a través del sistema de becas, sino que eran 600 los bolsones que se estaban entregando. Y se entregaba bolsones para las familias que estaban especialmente complicadas. La comunidad educativa del ALBA hizo pública una carta abierta en la que sostiene lo siguiente: responsabilizamos al gobierno de la ciudad por cualquier decisión que se tome durante la intervención de espaldas a los socios de la cooperadora y afecte el funcionamiento del natatorio, el comedor y los fondos que con tanto esfuerzo la comunidad de la escuela ha reunido y ha administrado en favor de los intereses de los niños y las niñas. La carta pública de la cooperadora del colegio Álvarez Thomas finaliza denunciando que, una vez más, el gobierno de la ciudad decide meterse con los niños y las niñas que asisten a la escuela pública y con las familias que sostienen lo que el Estado ha abandonado hace rato. Que la comunidad es una comunidad muy fuerte, es una comunidad muy consciente de todo lo que está en riesgo y es una comunidad que se la va a seguir jugando hasta donde tenga que llegar, por todas las vías que tenga que llegar, abierta al diálogo, porque lo primero que quiere es que la ministra nos llame, nos entreviste y sobre todo revierta la medida, pero que si no les queda otra, irán por todos los recursos que sean necesarios, y si destruyen nuestra cooperadora, como parecieran estar convencidos de hacer, la volverán a levantar. Que el conflicto en algún momento va a tener un fin, y ese fin va a ser que vamos a volver a poner en pie la cooperadora, así la hayan dejado en la ruina. Desde la cooperadora del Colegio Álvarez Thomas le piden a la ministra de Educación, porteña, claro, Soledad Acuña, que los reciba para poder aclarar algunos puntos y escuchar la voz oficial sobre esta intervención. Pero la ministra, que pertenece a un gobierno que dice permanentemente que está dispuesto a dialogar, no los recibe. A quienes quieran seguir el tema o solidarizarse con la cooperadora, pueden encontrarlos en Facebook con el nombre de Cooperadora Escuela Álvarez Thomas. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Dentro del ciclo Conversaciones, Pensar Nuestra América, el próximo viernes podrá verse el debate sobre cultura y política en la batalla de ideas. Del encuentro van a participar Abel Prieto, que es el director de Casa de las Américas y ex ministro de Cultura de Cuba, quien dialogará con Juan Carlos Junio, director del CCC, y Manuel Santos Iñurrieta, director adjunto del Departamento de Arte del CCC. El encuentro será el viernes 16 de octubre a las 19 y podrá verse en el sitio florealweb.tv o en las redes del CCC, Facebook Centro Cultural de la Cooperación, en el Instagram Centro Cultural de la Cooperación, en Twitter o en YouTube. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Corp, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Corp estés donde estés, desde Credit Corp móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Corp y listo, empieza a operar. eCheck Credit Corp, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcorp.coop. Banco Credit Corp Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcorp.coop. Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. En los minutos que siguen, el uruguayo Eduardo Galeano, el chileno Salvador Allende, el mexicano Ignacio Paco Taibo II, uno de sus biógrafos, y nuestros Julio Cortázar, Nahuel Penici y Teresa Parodi, nos van a ayudar a pensar el Che. Hace 53 años, Ernesto Guevara Lynch era asesinado en Bolivia. Puede ser que en el acento que utilizara al hablar se escapara algo del argentino. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie. Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin explotar a nadie. De mí como pedazo, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso. Yo tuve un hermano que iba por los montes para darme un rinconcito en sus altares. Lo quise a mi modo. Me vienen a convidar, le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto. Me vienen a convidar a tanta mierda. Mi hermano mostrando, yo no sé, detrás de la noche, su estrella elegida. Caminando, fui lo que fui. 1967, Quebrada del Yuro. Divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. La metralla le rompe las piernas. Sentado, sigue peleando hasta que le vuelan el fusil de las manos. Los soldados disputan a manotazos el reloj, la cantimplora, el cinturón, la pipa. Varios oficiales lo interrogan uno tras otro. El Che calla y mana sangre. El contraalmirante Ugarteche, osado lobo de tierra, jefe de la marina de un país sin mar, lo insulta y lo amenaza. El Che le escupe la cara. Desde La Paz llega la orden de liquidar al prisionero. Una ráfaga lo acribilla. El Che muere de bala, muere a traición, poco antes de cumplir 40 años, exactamente a la misma edad a la que murieron, también de bala, también a traición, Zapata y Sandino. Me muero como vivo.

Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Esta semana uno de los temas más controvertidos fue el voto de la Argentina en la Asamblea de las Naciones Unidas en contra de Venezuela. La política exterior, que comanda el canciller Felipe Solá, se alejó con este voto de las posiciones que venía manteniendo junto a México. Nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, se mete de lleno en un tema que promete ser muy controversial. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Hola, buenos días a nuestros y nuestras oyentes. Aquí seguimos intentando comprender esta coyuntura tan singular de la época de pandemia. Y también aprovecho para saludar a los compañeros y compañeras que seguimos haciendo el programa Desde la Gente, porque me parece que cuando toda esta pesadilla termine, uno de los saldos que vamos a tener que sacar aquí y cada uno de nosotros y nosotras es la cantidad extraordinaria de cosas que seguimos haciendo y que encontramos modos alternativos de hacer en un contexto verdaderamente apocalíptico. Así que por la vida celebro que sigamos intentando. Bueno, esta semana, como siempre, muchos temas en la Argentina. Querría detenerme para hilar algunas cuestiones sobre la cuestión del temor, del terror, incluso diría, que es un asunto sobre el que a mí me interesa volver y que en algunas columnas he planteado, porque como muestran distintos autores dentro del Centro Cultural de la Cooperación, Susana Murillo fue pionera en estas investigaciones, el terror, el temor es una de las claves sobre las que se asienta algo así como la pasión neoliberal, ¿no? Generar temor. Y en esta coyuntura pandémica uno podría pensar, tendería a pensar, que aquello que nos debería dar temor es justamente la pandemia, este virus que no terminamos de conocer, que domina nuestras condiciones cotidianas y que nos amenaza en nuestra salud, en nuestra vida, en la de nuestros seres queridos, etcétera. Sin embargo, desde lo que Cafiero denominó, siguiendo algunos compañeros de la prensa, la oposición terraplanista, sin embargo, el temor no está puesto allí en esta figura que sería sabio tener resguardo, tener inquietud, que es la de la pandemia. No es ese el objeto del temor de la oposición terraplanista, que incluso en figuras de la coalición cívica habla de estos tratamientos no demostrados de tomar lavandina y aspirar ibuprofeno y cosas que no tienen que ver con protocolos científicos. El temor no está puesto en este dato objetivo de la pandemia, el COVID-19, sino que esta semana lo que vimos es la construcción del temor en un sentido muy distinto, que es el temor a las represalias de quienes se oponen, se enfrentan a los intereses de los más poderosos. Y me parece que eso es un elemento nodal para entender el juego de fuerzas que atraviesa la política argentina y en general de la región, que me parece tienden a dirigirse o organizarse al centro mucho más que a posiciones progresistas de izquierda, como fue la década de los gobiernos posneoliberales en la región, ¿no? Me parece que los modos en que se está agitando el temor tienden a creer, entiendo desde mi perspectiva ilusoriamente, que es más conveniente, más realista, más pragmático jugar el juego de la política en el centro que pretender reformas que alteren intereses más asentados, más estructurales en nuestro país. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para comenzar con algo, lo que sufrió el diputado Heller esta semana es sin duda una demostración de la capacidad del poder de fuego de la oposición entendida como este conglomerado de políticos de la oposición, medios, jueces, etcétera, en este caso fuertemente centrado en los medios, puntualmente en La Nación y Clarín, que le dedicaron a Heller y al Credicop muchas horas, muchas páginas, con la amenaza de retirar los depósitos del Credicop, justamente para demostrar que en la vida civil de quienes se opongan como figuras políticas a seguir reproduciendo los intereses de los más poderosos, pueden sufrir consecuencias que los afectan gravemente. En ese sentido, es verdaderamente canallesca esa campaña. Pero esa campaña también sirve para poner negro sobre blanco el nivel de afectación de los intereses de los sectores concentrados, o mejor dicho, la sobrereacción de esos sectores frente a algo que puede hacer alguna mella en sus intereses. Porque lo que estamos hablando es del proyecto del aporte solidario extraordinario en este contexto tan trágico, tan agudo que está atravesando la Argentina y el mundo. Son 12.000 personas, es una cosa realmente muy focalizada. Sin embargo, los medios, la agitación política, logran construir cierto clima en el que sectores, medios, que jamás van a ver afectados sus intereses reales y objetivos en un sentido negativo por ese impuesto, sino todo lo contrario, tienden a identificarse con estos intereses de los sectores concentrados. Al respecto, voy a hacer propia una consideración de René Ramírez, un cuadro de la Revolución Ciudadana del Ecuador, que fue secretario de Desarrollo, Planificación y de Ciencia y Técnica, que actualmente está en México, un gran intelectual de nuestra América, que habla de, para describir esos procesos progresistas del continente, habla de la paradoja del bienestar objetivo y el malestar subjetivo. ¿Y qué nos explica esta paradoja del malestar subjetivo y el bienestar objetivo? Que la mejora de las condiciones de vida de los sectores medios, medios altos, fue acompañada durante la década posneoliberal, esa mejora objetiva se acompañó con un malestar subjetivo, porque nuestras sociedades, producto de la matriz cultural del neoliberalismo, ya no valora positivamente la igualdad social, como uno puede pensar era la década del 60, no ese es el imaginario hegemónico, sino hay una valoración de la desigualdad. Entonces estos sectores, aun cuando los gobiernos posneoliberales mejoraron su situación, sienten que el habérsela mejorado también a los que están un poquito por debajo de ellos en la pirámide de la estructura social, eso genera una merma en su propio estatus. Entonces, en una sociedad atravesada por la cultura neoliberal en la que reina una valoración positiva de la desigualdad, por ejemplo, mediante la cuestión de la meritocracia, de la fantasía meritocrática, esta mejoran las condiciones objetivas de los sectores medios y medios altos, en lugar de acompañar un imaginario de igualdad, de democratización, genera frustración porque los sectores que están inmediatamente abajo también han visto su situación mejorada, entonces se muestran demasiado iguales a mí. Justamente entonces, en estas condiciones que veníamos describiendo, los sectores concentrados, que son muy poquitos los que van a haber afectado su patrimonio por este aporte solidario extraordinario, logran una adhesión de sectores más amplios que están tomados por esta sensación de frustración y de odio a la igualdad, para decirlo rápido, y los medios coronan esta identificación con esta última semana. Concretamente, ha habido otros casos y otros momentos, coronan esta construcción con la figura del banquero comunista, ¿no? Entonces, logran con esa caricatura construir una figura que es objeto de odio, que además moviliza el temor de aquellos que osaran oponerse a los intereses del gobierno neoliberal de las poblaciones. La última cosa vinculada a este juego imaginario de la matriz neoliberal que me interesaba traer era la discusión que se dio a propósito del voto de la Argentina en el marco de las Naciones Unidas y las consecuencias que tuvo en la renuncia de la embajadora designada para Rusia, Alicia Castro. Me parece que allí entra en juego algo que es importante para la coalición de gobierno y es un llamado de atención. Más allá de que uno puede discutir los argumentos respecto de la posición argentina en el caso de Venezuela y sobre el punto para tomar dos referentes vinculados al Centro Cultural de la Cooperación, recomendaría las posiciones que marca Juan Manuel Carg por un lado y las de Atilio Borón por el otro, para tener argumentos en un sentido y en otro, digo, a favor de haber acompañado la posición que presentó el Grupo de Lima y en contra de haber asumido esa opinión. Digo, más allá de esa discusión en sus propios términos, me parece que hacia el interior de la coalición de gobierno viene a marcar algunas cuestiones. Porque indudablemente las figuras que al interior de la coalición de gobierno se muestran más favorables a una posición sancionatoria respecto del gobierno de Maduro son los sectores vinculados al masismo, que han tenido una relación muy estrecha en su momento, que ha sido pública a través de los Wikileaks, etcétera, con la embajada norteamericana, por ejemplo. Y que son sectores que juegan el juego del centro. Como decíamos antes, en esta relación de fuerzas entienden, se sostienen en posiciones vinculadas más al centro político que a posiciones progresistas o de izquierda. Pero la coalición de gobierno actual tiene en su seno posiciones que responden mucho más a posiciones progresistas o de izquierda, algunas identificadas, por ejemplo, con el Partido Comunista, que sacó un comunicado al respecto, pero no solo. También hay algo del electorado cristinista y kirchnerista que adhiere a esas posiciones. Entonces, me parece que en este momento, donde en el contexto de la pandemia, los sectores concentrados están jugando un juego muy agresivo y muy violento, intentando arrinconar a la coalición de gobierno y obligarla a jugar un juego mucho más en el centro de lo que había sido la década kirchnerista. Es un llamado de atención la renuncia de Alicia Castro diciendo: nosotros existimos en esta coalición de fuerzas, hemos hecho un aporte muy importante de adhesiones y de votos y es necesario discutir cuál es la respuesta frente a este asedio de la derecha terraplanista, para retomar la expresión de Cafiero, que efectivamente amenaza el proceso democrático en la Argentina y en la región. Bueno, seguiremos con las postales de la pandemia, intentando comprender cómo se reconfigura la relación de fuerzas en medio de todo este lío. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Entrar a la página web del Centro Cultural Kirchner es un placer, ya que una vez que está allí, hay muchísimo material audiovisual y muy bueno. Por citar algunos de los contenidos actuales, allí está en los diarios Narrativas desde el aislamiento. El texto de Margarita Molfino bajo el título La Iglesia, las bodas, las armas, los tíos. Los podcasts que debaten la historia argentina con el nombre Hey, Patria Mía. Muchísima música, como por ejemplo el ciclo de estrenos en streaming Ofrendas Musicales, que marca el regreso de los músicos argentinos a los escenarios y al Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. O también el ciclo de cine Cantera, Pesadillas, Futuros Distópicos, cortometrajes y encuentros virtuales. Y todo. Todo puede verse de manera gratuita. La página es www.cck.gov.ar. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Atossa, con dos S's, reina persa, tendría que ser conocidísima, al menos por una simple y profunda razón. Según el historiador antiguo helénico, Atossa es la primera persona que escribió una carta escrita, a mano, claro, unos 500 años antes de Cristo. Atossa inauguró así una costumbre que no podemos decir que se mantiene hasta nuestros días, porque el correo electrónico hizo que esos preciosos documentos de puño y letra se vayan perdiendo. Pero buena parte de nuestra historia pudo reconstruirse gracias a las cartas. Silvia Iriondo nos cuenta estas cartas de Guadalupe, por ejemplo. Guadalupe era la esposa de Mariano Moreno. Ya volveremos sobre ella. Primero hablemos sobre cartas, breves relatos postales, que es una exquisita realización artística que puede verse por estos días por internet. La idea de estos capítulos en los que se rescatan cartas es de Gabriela Pereira, quien nos cuenta cómo surge este ciclo. Podemos decir que durante los primeros meses de aislamiento se pone en movimiento cartas, breves relatos postales, porque nace de la necesidad de seguir creando aún en la pandemia y de activar los resortes creativos aún a la distancia. Es una serie web, más precisamente un ciclo de capítulos breves que no superan los 8 minutos. Empiezan y terminan en cada oportunidad y no están ligados entre sí más que por la elección de temáticas que son de fuerte compromiso político, social y cultural, y en los que se quiere contar un instante en la vida de los personajes. Un conflicto que la atraviesa y que se ha quedado inmortalizado en la escritura personal de las cartas, que está anclado en la correspondencia. Esta temática, esta conflictiva, siempre intento que sea la versión menos conocida sobre el personaje o el asunto o el conflicto. Cabe aclarar que los personajes no son de ficción. Son habitantes de la historia, de la cultura, de la ciencia, de la política. Hasta el momento hay 3 capítulos publicados de este ciclo, cartas breves, relatos postales. El primero se llama Tovarish Inessa, y allí está como actor invitado Julio Payares, dándole voz e imagen a una carta de Vladimir Lenin. Lorena Penón, como Inessa Armand, y como Nadia Krupskaya, Gabriela Pereira, quien ahora nos cuenta cómo es la creación en medio de una pandemia. Como consecuencia del aislamiento, Cartas fue concebido, tuvo que ser concebido casi necesariamente como un proyecto apoyado en la edición de video, apostando al trabajo meticuloso de los artistas desde lo gestual, la revalorización de la palabra, la comunicación de los sentimientos a través de la imagen. Está realizado obviamente a distancia, cada artista desde su casa, con las directivas precisas y la mirada atenta siempre de Damián Barrera, que es nuestro director. Con Lorena Penón, que es la otra actriz del staff permanente y la actriz o actor que esté invitada en ese momento, en el capítulo, grabamos los audios, filmamos con celulares, cámaras de fotos, iluminamos, realizamos el vestuario, siempre con elementos encontrados en casa, cosas sumamente caseras. En fin, intentamos rescatar lo posible de alguna manera para rescatarnos. Dijimos en el inicio que íbamos a volver sobre las cartas de Guadalupe, la esposa de Mariano Moreno. La música que estamos escuchando la compuso especialmente Alejandro Weber para este capítulo, Mi querido Moreno, en el que Gabriel Len interpreta al más libertario de aquella Revolución de Mayo. Lorena Penón a Manuela Cuenca y Gabriela Pereira a Guadalupe Moreno, todos siempre dirigidos por Damián Barrera. Vamos a un fragmento de ese capítulo sobre Moreno. Me temo, estimada amiga, que Moreno es muy odiado. El mismo Saavedra se refiere a él como un hombre de baja esfera. Revolucionario por temperamento y helado hasta el extremo. Demonio del infierno, le dice. Y lo acusa de haber tratado de que se lo asesinase. Yo misma tuve la desgracia de haber casado a mi hija con don Mariano Moreno. Luego que logró el enlace, se apoderó de toda mi casa, abusó de mis docilidades y con achaque de trasladar toda la familia, se hizo dueño de plata labrada, alhajas y muebles, vendiendo unas y conservando otra. Gabriela Pereira, que es quien realiza en cada caso la investigación y la dramaturgia, nos cuenta cómo resuelven el tironeo de viejas costumbres, es decir, el rescate de cartas con una estética en blanco y negro, con nuevas formas de hacer arte, grabar desde un celular para subirlo a plataformas como Facebook, por ejemplo. En nuestro trabajo hay un claro mirar hacia atrás para continuar adelante. En el hecho de actualizar viejas temáticas, temas que nos atraviesan desde lo personal y lo social y que parecen repetirse una y mil veces. Sentimos que en lo que nos antecede, en la historia, en el blanco y negro, en las sombras, en las cartas mismas, se encuentra el germen para mirar lo actual desde otra perspectiva. Lo que estamos haciendo es actualizar porque sentimos que en la revisión, la reversión, nos permite una mirada crítica, analítica, pero sin reproche ni censura. Casi como cuando uno encuentra una caja de fotos familiares antiguas o cuando uno empieza a hurgar en su árbol genealógico, que en ese momento entendemos muchas cosas. En definitiva, intentamos actualizar viejas miradas con ojos nuevos y ponerlas frente al espectador casi como si fuera un espejo. Ahora la música es de Elena Vena y fue compuesta especialmente para el tercer capítulo, que lleva como nombre Palabras Escondidas. Allí aparecen tres mujeres escritoras que en su momento tuvieron que firmar con nombre de hombres para poder publicar. Siempre dirigidas por Damián Barrera, siguen estando, ya que son parte del elenco estable, Lorena Penón como Caterina Albert, Gabriela Pereira como Charlotte Bronte, y en este caso la actriz invitada es Eda Díaz. Al mismo tiempo que esta carta recibirá usted un manuscrito mío, una novela que me ha sido inspirada por la lectura de la historia argentina. Con las expresiones de mi gratitud, va la súplica de mantener en secreto mi decisión de firmar Daniel Mancilla, nombre por el que soy, debo ser y quiero ser conocida en el círculo literario. No es solo por el deseo de conservar el anonimato, o porque los hombres solo compran libros escritos por otros hombres, o porque a algunas damas les choca soberanamente la pluma en manos femeninas. Ahora Gabriela Pereira nos cuenta las repercusiones que van teniendo por este trabajo, que puede encontrarse en Facebook con el nombre Cartas, Breves Relatos Postales. Las repercusiones respecto a los capítulos de cartas son todas más que positivas. Hay muy buenos comentarios en general, pero en particular con respecto a la elección de los textos, de los personajes, las historias que elegimos contar, la elección estética y visual. Pero hay algo que personalmente es lo que más me conmueve y es la frecuencia con la que los espectadores nos hablan de la inquietud que les dejó el material, las ganas de seguir profundizando y conociendo la historia de los personajes, que por ahí la conocían, pero desde una perspectiva, entre comillas, más oficial, ¿no? La historia más conocida. Otra devolución también recurrente es, y que es fantástica, es la emoción y el impacto que genera el tema elegido y la forma de ser contado. Reiteramos entonces, el ciclo se puede ver en Facebook buscándolo por su nombre, Cartas, Breves Relatos Postales, y en cada uno de los capítulos de un promedio de 7 minutos empieza y termina una historia. Arte creado en medio de esta nueva normalidad. Desde la gente. Desde la gente. Nuestro amor a todos los trabajadores del Bauen, de Sanón, de todas las fábricas recuperadas y para nuestras abuelas. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Acércate solo un instante, escúchame si lo quieres hacer. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Está sonando con nuestra reapertura el tema Donde las águilas se atreven, en una versión que hizo en el Hotel Bauen. Esta semana conocimos la carta abierta de los y las trabajadoras, precisamente, de la cooperativa del Hotel Bauen. Ahí nos anuncian que habrá una pequeña pausa. Más aún, citan la canción de Ataque 77 que estamos escuchando y que en el estribillo dice: podrán pasar mil años, verás mucho caer, pero si nos juntamos, no nos van a detener. En la carta leemos, es la sinfonía plebeya que nos acompaña desde siempre y nos sigue acompañando. Está en cada una de las paredes del hotel y en cada uno de los pliegues de nuestra memoria. Durante 17 años enfrentamos muchas adversidades, superamos todas. Hemos luchado con alegría, agradecidos de experimentar esta pasión colectiva. En nuestro querido Bauen hemos trabajado, nos hemos abrazado, reído, llorado. Fuimos desdichados y felices. Ninguno de nosotros y nosotras elegiría otro modo de atravesar estos últimos 17 años. Nos comunicamos con Federico Tonarelli, uno de los referentes de la cooperativa de los trabajadores del Bauen, y les preguntamos, ¿se van del edificio? Sí, la idea es instalarnos en otro lugar, por supuesto. La parte administrativa del hotel va a continuar funcionando en dependencias del movimiento cooperativo. Estamos atendiendo esa necesidad así urgente, pero nosotros tenemos una empresa cooperativa que funciona en perfectas condiciones, así que lo que estamos haciendo es un parate para poder mudarnos y reinaugurar un nuevo inmueble donde podamos funcionar. Esa es la situación. La carta abierta dada a conocer por las y los trabajadores del Bauen continúa. Desde el 2003, cuando nos hicimos cargo del hotel, atravesamos varios intentos de desalojo. Sufrimos múltiples clausuras y presiones de todo tipo. Vivimos una gran decepción cuando el expresidente Mauricio Macri vetó la ley de expropiación aprobada por ambas cámaras, luego de años de militancia junto a una larga lista de organismos de derechos humanos, movimientos sociales, empresas recuperadas, partidos políticos, organizaciones sindicales multisectoriales, cooperativas, mutuales, diputados y senadores nacionales. Durante estos años, nuestras instalaciones estuvieron al servicio de las organizaciones de todo tipo, realizando en los hechos una verdadera tarea de utilidad pública. Desarrollamos acuerdos con gobiernos provinciales para alojar argentinos y argentinas con necesidades de tratamientos médicos en nuestra ciudad. Creamos espacios para la difusión del cooperativismo, la hotelería y la gastronomía, y ayudamos a la formación de cooperativas, federaciones y confederaciones. Facilitamos habitaciones y salones a la comunidad, a los sectores de menores recursos y a las empresas recuperadas de todo el país. Generamos un espacio cultural alternativo en el centro de la ciudad, junto a la cooperativa El Descubridor, y construimos el espacio cooperativo Bauen, junto a Cítrica, Movimiento Popular La Dignidad y La Poderosa. Las razones tienen que ver con una conjunción de factores. Nosotros estuvimos 17 años con este conflicto interminable por la posesión del inmueble que nunca se resolvió, y cuando se resolvió, que fue a partir de la sanción de la ley de utilidad pública, de que declaraba de utilidad pública el edificio sujeto a expropiación, que era un proyecto de Carlos Heller, continuación de varios proyectos que habíamos presentado con distintos diputados años anteriores, Macri lo veta. Y eso le deja las manos libres otra vez a la justicia para ir nuevamente con una orden de desalojo por la cooperativa, cosa que nos ocurrió cada uno de los 17 años de vida de la cooperativa. Esa es una de las razones. Las otras, las múltiples clausuras, como les decía antes, y la situación de la pandemia, digamos. Tenemos tres de los rubros más complicados por la pandemia, que es el turismo, la gastronomía y los espectáculos. En el mundillo turístico se supone que hasta que no haya vacuna no se va a poder hablar de regularización de la actividad en términos normales. Otoño o invierno de 2021. Y esto es imposible de poder soportar para nosotros. En estos 17 años superamos todo tipo de adversidades, sostienen en la carta abierta las y los trabajadores del Bauen, y agregan: hemos sido acompañados por todos los que sienten que en el Bauen se puso en práctica la construcción colectiva, la inclusión de género y de las diversidades, un espacio espejo de las luchas sociales. No hemos podido con la pandemia. Esta furia invisible que afecta a millones de personas en el mundo también nos afectó con la paralización total de nuestros servicios. La solidaridad que nosotros estamos cosechando producto de haber sembrado un verdadero espacio cooperativo dentro del hotel, la estamos recibiendo con infinidad de mensajes de afecto y de aliento. Y esto continúa, porque en realidad, ya te digo, esto está presentado en la carta como una pausa, porque efectivamente es una pausa. Entonces, cuando volvamos a reinstalarnos, cuando reinauguremos el nuevo establecimiento, todos aquellos que han participado de algún modo en la historia de vida del Hotel Bauen Cooperativo van a tener un nuevo lugar donde funcione el espacio cooperativo Bauen. Así que es una decisión dolorosa, pero absolutamente responsable, y les pedimos a todos y a todas que no se perpetúe un estado de tristeza respecto de esto, sino que lo tomemos como una etapa, como tantas etapas de la vida que se encierran, pero que dan la posibilidad de la apertura de una nueva. Así que estamos ya totalmente comprometidos y, en términos más vulgares, embalados en la búsqueda del nuevo espacio para reinaugurarlo cuanto antes y continuar. Así que efectivamente es una pausa. Vamos a revivir el mundo social, político y cultural que latió en las paredes del Bauen en otro rincón de nuestra ciudad, aseguran desde la carta abierta. Y aseguran: esta experiencia de 17 años está en su mejor momento. Confiamos en la sensibilidad del gobierno y en su ayuda para seguir con el proyecto que expresamos. La resistencia al neoliberalismo de miles de trabajadoras y trabajadores junto a organizaciones sociales como la nuestra, merece el acompañamiento necesario para su consolidación definitiva en esta etapa. Y rematan la carta abierta diciendo: dejamos el hotel y nos llevamos el espacio cooperativo Bauen. Acá no termina nada. Acá empieza todo. Gracias por tanta ayuda, solidaridad y el amor en estos 17 años. Y cierra, por ahora, Federico Tonarelli. Para todos nosotros que constituimos la cooperativa y luego el espacio cooperativo Bauen, esta es una experiencia que nos marcó de por vida. El proceso de recuperar una empresa, el proceso de convertirse en cooperativista de trabajo, de gestionar de manera democrática la empresa de la cual ahora sí, una vez constituida la cooperativa, sos parte, produce una cuestión de ruptura de carácter cultural muy fuerte. Nadie es el mismo si ha pasado por una experiencia de este tipo. Y nosotros y nosotras tampoco somos los mismos después de haber pasado por semejante experiencia como la del Hotel Bauen. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. A comienzos de semana circuló un comunicado firmado por Sociedades Rurales de Rojas, Pergamino, San Pedro, Varadero y las Asociaciones de Productores de San Antonio de Areco, Arrecifes, Carmen de Areco y la Asociación Rural de General Rodríguez, en el que se instaba a sus asociados a cerrar las cuentas del Banco Credicop. ¿Por qué? Porque el presidente del Banco Cooperativo, el diputado Carlos Heller, es uno de los impulsores del proyecto de ley que busca gravar por única vez a las grandes fortunas como forma de contribuir ante la crisis provocada por la pandemia. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la primera reacción ante la embestida de este pequeño grupo de ruralistas en una clara acción antidemocrática? En el medio de un plenario parlamentario, los legisladores de todos los bloques se solidarizaron con Carlos Heller y repudiaron la campaña impulsada por el grupo de ruralistas. Pero escuchemos al propio Carlos Heller en declaraciones periodísticas de esta semana. Estábamos en un plenario de comisiones, las comisiones de comunicación y presupuesto, que estaba tratando la revisión del proyecto de economía del conocimiento, que volvió del Senado con modificaciones. Y pide la palabra a un diputado y, bueno, y hace un desagravio a mi persona, al Credicop, etcétera. Y lo que sucede después fue notable porque prácticamente los 70 diputados que estaban ahí, de todas las tendencias, comenzaron a pedir la palabra y cada vez que hablaron hicieron una mención solidaria. De reconocimiento, y es muy lindo porque hemos escuchado gente de todas las latitudes, gente de todas las fuerzas políticas que tuvieron una actitud solidaria y de repudio unánime a esta locura que este sector plantea, porque además encierra un montón de cosas, ¿no? La primera es, yo diría, un desconocimiento profundo, no entienden bien lo que es una cooperativa. Porque vincularme a mí con la entidad es el sentido que tienen ellos de la propiedad, del dueño. Yo presido el Consejo de Administración de una entidad cooperativa y tengo que revalidar todos los años mis títulos en una asamblea para seguir siendo el presidente. Asamblea multitudinaria con gente que viene de todo el país, etcétera, etcétera. Y el banco es una entidad democrática, abierta y apolítica, pero que no impide que sus miembros tengan la posición que quieran tener. En todo caso, Heller, que defiende un determinado proyecto, que forma parte de una determinada corriente política, que preside un partido político, puede generar apoyos y rechazos. Pero esta cosa vengativa, represora, sancionatoria, yo no le quiero poner adjetivo, pero es jodida, ¿eh? Además, profundamente antidemocrática, porque en definitiva no están de acuerdo con una ley, un proyecto que se está discutiendo y que se va a aprobar si tiene mayorías parlamentarias que son la expresión de la voluntad popular. Entonces es un acto antidemocrático, además. Carlos Heller califica de actitud profundamente antidemocrática la campaña lanzada contra su persona y contra el banco que preside. Y creemos que es muy importante la aclaración de Heller cuando señala que él preside una cooperativa, que una cooperativa no tiene un dueño, sino asociados, y que su gestión es profundamente democrática. Es evidente, y no solo en este caso del Banco Credicop, que la campaña contra cualquier medida que signifique afectar, aunque sea mínimamente, a los poderes económicos concentrados, no solo no se detiene, sino que se va profundizando. Eso así pone en evidencia, si es que hace falta, el egoísmo de los muy ricos, de ese 0.08% de la población, de esos 9.000 argentinos, que se niegan a asumir su responsabilidad social en el contexto de una emergencia sin precedentes en la historia mundial. Y además, preguntarnos, ¿cuántos de esos productores estarán alcanzados por el aporte solidario? ¿Realmente alguno de esos productores de San Pedro o Varadero o San Antonio de Areco están en la lista de esos 9.000 argentinos? Si hay, seguramente son muy, pero muy pocos. En fin, pero volvamos a Carlos Heller. En sus declaraciones de esta semana también habló del Banco Credicop y su relación con los productores del campo. Estamos creciendo en los últimos meses ligeramente por encima de la media que crece el sistema. Se están abriendo muchísimas cuentas. Nuestra presencia en el sector del agro, nosotros tenemos más del 40% de nuestras filiales en localidades que su actividad principal es la agropecuaria. En 50 de nuestras filiales estamos o solos o con el Banco Público Provincial o el Nación, porque a la banca privada no le interesa estar. Entonces decirnos que nosotros estamos en contra de los chacareros, que nosotros estamos en contra de los productores, es una falacia absoluta que no tiene nada que ver con la discusión del aporte extraordinario. Las líneas de crédito que nosotros tenemos de apoyo al sector de los chacareros, de los agricultores, de los productores, de los que venden máquinas, de los que venden servicios para el agro y demás, diría que hoy es una de las líneas más activas que tiene nuestra entidad. Digamos además que el Banco Credicop es una entidad cooperativa cuya impronta, precisamente por su pertenencia al movimiento cooperativo, es de un fuerte servicio público. Como decía el diputado Heller, el Credicop está donde los bancos comerciales no quieren estar porque consideran que la ganancia es marginal. Concretamente, de las 274 sucursales que tiene el Banco Credicop, 109 se localizan en áreas agrícolas ganaderas. En 19 localidades es el único banco y en otras 13 comparte presencia solo con la banca pública. El Credicop es una entidad eminentemente federal. Solo el 16% de sus sucursales están en el área metropolitana de Buenos Aires. La campaña mediática y en las redes, con los llamados trolls, es absolutamente clara, como señaló Carlos Heller. No se trata de gente apasionada que por la suya critica enojada. Por el contrario, se trata de una campaña llena de falsedades y de intentos desestabilizadores que buscan generar una corrida bancaria, una corrida contra el peso para provocar una fuerte devaluación que debilite las posibilidades de una salida ordenada de la crisis. De eso, precisamente, hablaremos en el último bloque de nuestro programa. Desde la gente. En plena pandemia le propongo que viajemos hasta Tilcara para ver la muestra del Museo Terry que lleva por nombre El Arte del Encuentro. Tranquila, tranquilo, no vamos a tener que viajar hasta Jujuy, ya que es una muestra virtual, en la que podemos ver 22 obras de los artistas alfareros Emilio Aro Galli y Hugo Nadalino, residentes en Tilcara desde hace más de 20 años y que han recorrido en sus búsquedas artísticas y caminos diferentes, aunque aunados por la misma entrega y respeto por los materiales con los que trabajan, demostrando que la diferencia puede ser también complementariedad. Allí hay 22 esculturas y pinturas de esta muestra que ha tomado formato virtual para poder llegar a cada casa y encontrarse con ustedes durante este tiempo de aislamiento. La muestra se puede ver hasta el 15 de octubre de manera gratuita ingresando en la página web del museo Terry con doble R e Y www.cultura.gov.ar. Museo Terry se escribe todo junto con doble R y con Y. museoterry.cultura.gov.ar. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas, reflexión, información, con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos. Esto es Visión de Géneros. Te hacemos compañía como todos los sábados. Hoy te vamos a contar que el sábado pasado se realizó el cuarto encuentro de cooperativistas mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades no binarias. Participamos más de 110 compañeras de todo el país. Eran integrantes de cooperativas, trabajadoras de la economía social y solidaria, autogestionada, popular, había docentes, militantes, en fin. Éramos un montón y nos juntamos todas a reflexionar sobre las dificultades y logros del sector en esta coyuntura. Ese era el eje debate del encuentro. Se realizó, obviamente, de manera virtual, por medio de la plataforma Zoom, y se organizó en conjunto con la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el IUCOP y del COP, y el Área de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, y además el Espacio de Géneros del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito. El encuentro fue muy rico, estuvo muy bueno, muy participativo, muy dinámico, pero dijimos, en vez de que te lo cuente yo, vamos a escuchar a quienes participaron, algunos testimonios de compañeros que estuvieron allí y nos cuentan en primera persona la experiencia. Soy Marta Donna, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, filial Litoral, y es la primera vez que participo del cuarto encuentro de mujeres y diversidades cooperativistas realizado en plataforma virtual. Fue una rica experiencia por la calidad de sus organizadoras y tuvo un trabajo en comisiones dejando un cuadro de palabras fuertes e indicadoras de un camino a seguir en esta lucha. Gracias. Feliz de pertenecer a este colectivo. La dinámica que se armó en este cuarto encuentro fue a través de Zoom, como te decía, y además en un determinado momento se abren subsalas con un grupo de reducido de compañeras para discutir el eje de la temática, que era reflexionar sobre dificultades y logros del sector en esta coyuntura. Y en estas rondas feministas y de sororidad nos encontramos con distintas posiciones personales, colectivas, de otras organizaciones. Esto fue muy potente y a partir de ahí se empiezan a construir lazos importantes. Ese es uno de los objetivos de este encuentro, y miradas que hacen que todas nos llevemos algo fortalecedor para nuestra cotidianidad y la de nuestras organizaciones en las que pertenecemos, ¿no? Así que te invito a seguir escuchando testimonios de compañeros que estuvieron presentes en el cuarto encuentro de cooperativistas mujeres, lesbianas, travestis y trans e identidades no binarias del sábado pasado. Mi nombre es Mónica Cavalgante, represento al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de Mar del Plata. Yo no había participado nunca en un Zoom, y tampoco en un Zoom de lesbianas, trans, no binarias. La verdad me encantó, muy cálidas todas las chiques. De hecho tuve un par de dudas, dos compañeros me pudieron ayudar. Después escuché todas las problemáticas, lo que se vive, que es cierto, es difícil porque estamos en pandemia, no podemos estar juntes. Pero me pareció bárbaro cómo salió, organizado, muy respetuoso. Yo tenía muchos nervios, mucha cosa, porque no sé cómo se hace, y yo no soy de la tecnología. Así que bueno, mi hija por suerte me ayudó a entrar al Zoom, qué sé yo, pero ay, sí, me gustó mucho. Espero seguir participando y estoy muy orgullosa de donde estoy y desde mi lado lo que pueda hacer. Bueno, un gusto conocerles. Estás escuchando testimonios de quienes estuvieron participando del cuarto encuentro de mujeres cooperativistas, lesbianas, travestis, trans e identidades no binarias que se realizó el sábado pasado por Zoom. La dinámica de las salas donde circuló la palabra buscaba seguir abordando preguntas sobre las dificultades y los logros que tuvo el movimiento de mujeres y diversidades, las estrategias que se han dado y cuáles son para construir un horizonte en la pospandemia. La palabra circulaba permanentemente y vamos a seguir escuchando las experiencias o la voz de compañeras que estuvieron ahí y nos lo cuentan en primera persona. Soy Marita Mendía, presidenta del Comité de Equidad de Género de Cooperativa Eléctrica Zárate, consejera de Cooperar por el Comité de Equidad de Género de Cooperar, representando orgullosamente al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Participé de este cuarto encuentro de mujeres trans, travestis, lesbianas e identidades no binarias, rescatando este encuentro sumamente emocionante, compartido con las compañeras de todo el país, hablando de los diagnósticos, de los logros, las dificultades y los propósitos a vislumbrar post pandemia. Un encuentro sin dudas donde primó la emoción, la sororidad, la empatía y ver reflejada la lucha de todes. Por esto, seguimos más unidas que nunca, firmes en nuestras convicciones y objetivos, para decir más que nunca, aquí estamos y visibles ante todas estas problemáticas. Mis saludos afectuosos desde Zárate, provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Liliana Carpenzano. Soy consejera del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y como tal participé en la organización y desarrollo del cuarto encuentro de mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades no binarias. Fue una experiencia maravillosa porque de manera virtual nos juntamos más de 100 compañeros de distintos puntos del país y pudimos dialogar sobre lo que nos pasa en estos tiempos tan especiales, diría yo, y dar cuenta de los logros, las dificultades, las estrategias y también el horizonte que podemos vislumbrar. Bueno, pudimos cumplir con lo que nos propusimos y estamos muy, muy felices por lo que pudimos lograr, ¿no? Por lo que hicimos. Y bueno, ahora que estamos juntes, ahora que sí nos ven. Participaron compañeras de Córdoba, de San Luis, de Mar del Plata, de Salta, de Buenos Aires, de Capital, de Formosa, de casi todas las provincias. Una de las temáticas que más fuerte impronta suscitó fue el tema de la brecha digital. Hoy sabemos que los desafíos no solo implican tener una buena conexión para entrar en videollamadas grupales como el Zoom, por ejemplo, y poder optimizar estos recursos para lograr que la virtualidad se impregne en la humanidad, porque entendemos que estas modalidades llegan para quedarse. Así que seguimos compartiendo con todos ustedes y nos vamos con otro de los testimonios de las compañeras que participó del encuentro. Somos la cooperativa de trabajo La Tinta y es la primera vez que participamos de este encuentro. Estamos muy contentas de habernos acercado a conocer tantas experiencias diversas que apuestan al sector cooperativo. Nos sentimos hermanadas al escuchar las palabras de las compañeras que, como nosotras, apuestan a la economía social y solidaria y asumen el desafío cotidiano de construir con la ética que nos enseñó y enseña el feminismo. Queremos felicitar a las compañeras que organizaron e hicieron posible el encuentro. La dinámica propuesta fue muy amena y se generó una participación orgánica y fluida. Saludos desde Córdoba. Hola, soy Sofía Bausá. Me presento, trabajo en FECOFE. Participamos del encuentro de las mujeres y la diversidad cooperativista virtual. 3 años que participo. Una fuerza motivadora. Me encantó. Armar por Zoom, didáctico, unas preguntas, unos grupos, unas reflexiones. Bien logrado, súper interactivo, te abre las ideas. Felicitaciones y me encantó. Y bueno, hoy queríamos compartir con todos ustedes de la voz de las compañeras participantes del cuarto encuentro de cooperativistas mujeres, lesbianas, travestis, trans e identidades no binarias, de que pasó el sábado pasado, fue el sábado pasado por Zoom en esta nueva modalidad virtual. Hasta acá nuestra columna de géneros y qué mejor escuchar buena música, ¿no? Nati Peloso, Coraje. Fuera de mi inmerso centro como saliva del arce negro estás. Nunca te dije flaco, quédate conmigo, fuiste vos solo nomás. ¿Cómo pudiste negro no leerme? Te escribí por en mí no perderme. Duele la aguja fría ahora como agua sobre la frente perfora. Yo no quería nada más que estar pegaditos un rato. Te sufrí, ahora reposo serena mi canto. Limaste chabón con la lluvia que hay. ¿Querés que me quede allá afuera? ¿Querés que me quede allá afuera? Veneno en mi valle, te hace falta más coraje. Vengo vestida de diabla, paseo por tus calles. Llevo un vestido Versace, sé que hará que te raye. No hace falta que te vaya, nena, afrontame. Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Te hace falta coraje. Derrito medalla pa' convertirme de oro y olvidar todas las rayas que te volaste ayer. Voy a perderme a la pana en busca de placeres. Yo callaré, me dijiste no fallaré. Tuviste la belleza. Te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, coraje, coraje, coraje. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. La figura de la calesita da bien para muchas metáforas. El macrismo chocó la calesita hasta con el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional. Es una que, más que metáfora, es una descripción. Otra. Los debates en nuestro país parecen darse en una calesita porque siempre dan vueltas sobre lo mismo. Y algo de eso, podría decirse, ocurre con ese oscuro objeto del deseo, o más bien verde, que es el dólar. Las presiones sobre el gobierno para que devalúe la moneda están a la orden del día y se ejercen en todas las direcciones posibles. Y las alarmas vienen sonando cada vez con más insistencia. Pero en este sentido hay que decir una cosa, esa alarma no suena solo desde ayer, viene sonando desde hace rato en nuestro país, podría decirse desde la década del 70 e incluso antes. El economista Genaro Grasso, licenciado por la UBA, docente de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, escribió un interesantísimo artículo en El País Digital bajo el título El arte de tragar cepos, en el que cuenta que el tema es más antiguo de lo que se suele imaginar. La crisis del Banco de Descuentos de Rivadavia, escribe Genaro Grasso, y la de 1890 con Juárez Celman, fueron precedidas de largos procesos de fuga de capitales al metálico. O sea, desde entonces los argentinos huyen del peso y buscan refugio en otro lado. Conversamos con Genaro Grasso sobre el tema del origen de la dolarización y esto nos decía. El origen de la dolarización está relacionado con el hecho de que tenemos una moneda periférica y no global. Una moneda global es como el dólar o como la libra o como el euro, que uno puede llevarlo a cualquier lugar del mundo y comprar cualquier cosa. Esa moneda vale globalmente, se utiliza para el comercio, para el pago de deudas internacionales, etc. Mientras que las monedas periféricas se usan solamente localmente. Entonces cuando uno empieza a tener cierto patrimonio y empieza a tener cierto excedente para ahorrar, intenta diversificar ese ahorro y para eso es necesario tener dólares. Por lo tanto, esto es absolutamente estructural en América Latina. Lo que cambia entre los distintos países es, por ejemplo, cuán difundido está esto en las capas medias. En la mayoría de América Latina esto es en unas élites, mientras que en Argentina, por ejemplo, las capas medias ahorran mucho en dólares. El financiamiento en la Argentina se ha financiado con deuda externa, mientras que del sector público, mientras que, por ejemplo, en Brasil ha sido deuda externa del sector privado, y en Chile ha sido exportaciones de cobre. Y los mecanismos. En la mayoría de América Latina se hace con plataformas financieras de inversión en el exterior, cuentas offshore, etcétera, mientras que en la Argentina existe una proporción no despreciable de gente que tiene los dólares billete en el colchón. Esta es una de las razones de la dolarización de la economía nacional, pero hay otras. A ella se refiere el economista Genaro Grasso, que reiteramos escribió un interesante artículo en El País Digital que tituló El arte de tragar cepos, que también puede leerse en la página del Centro Cultural de la Cooperación. El dólar opera como una forma de seguro ante las crisis estructurales de la Argentina. ¿Qué significa una crisis estructural? Cuando nosotros tenemos las exportaciones, que son el ingreso genuino de divisas, que tiende a estar estancado. Y tenemos importaciones que crecen con el crecimiento de la economía y el consumo. Por lo tanto, cuando la cosa empieza a estar un poco mejor, también es el momento en el cual empezamos a importar un montón de cosas, insumos para la producción y bienes finales, que drenan los dólares. Y si no se pueden generar nuevos dólares genuinos, en algún momento el Banco Central empieza a vender dólares todos los días, se queda sin dólares y debe de soltar el tipo de cambio y dejar de devaluar. Esas devaluaciones que son bruscas hacen caer la economía, aumentar la inflación, caer el salario real, caer el consumo, aumentar el desempleo, aumentar el quiebre de las empresas. Por lo tanto, cuando a todos les va mal en la Argentina, o a casi todos les va mal en la Argentina, al dólar le va bien. En realidad la causalidad es al revés. Cuando al dólar le va bien, a la gente le va mal. Entonces eso funciona, tener dólares funciona como una cobertura. Cuando te va mal en la Argentina, por lo menos tenés la cobertura del dólar. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque se dice mucho que el peso no le gana al dólar. Y eso no es cierto. Por ejemplo, ahora tenés tasas en pesos altas para minoristas. En los 90 las tasas de interés eran muy altas, tanto en dólares como en términos de la inflación. En los 2000, en la primera parte de los 2000, en 2003-2009, las tasas de interés por lo menos con respecto al dólar le ganaban. Es decir, en algunos momentos la tasa le gana al dólar. Lo que sucede es que en estos momentos, cuando aparecen las crisis estructurales, el dólar salta tan fuerte que mata todo lo bueno, digamos. Todo el momento en el cual el peso le ganó al dólar, ya no nos acordamos de eso porque tuviste una devaluación del 400% entre 2001 y 2002, por ejemplo. Ese es el verdadero problema que tiene estructural la Argentina. Esos problemas estructurales de la economía argentina, del que habla nuestro entrevistado, es la llamada restricción externa. Este concepto fue desarrollado por Marcelo Diamant y hace referencia al problema económico que afecta a los países que no llegaron a una industrialización avanzada, y en consecuencia sus exportaciones y la relación con el mercado mundial se da a partir de sus productos primarios. Estas economías, cuando avanzan en un proceso industrializador, se encuentran con la falta de dólares para, por ejemplo, adquirir maquinarias que su economía no produce. A este panorama por sí mismo muy complejo, en los años 70 se suma el problema de la llamada financiarización de la economía que se produce a partir del Rodrigazo y que se profundiza con Martínez de Oz al frente del Ministerio de Economía durante la última dictadura cívico-militar. Sobre esto nos habla el economista e investigador Genaro Grasso. Sucedió que la Argentina accedió a deudas en dólares para financiar esta fuga. Las empresas tomaron deudas en dólares. El sistema bancario se volvió bimonetario, o sea, tenés depósitos en pesos y depósitos en dólares, y el mercado de acciones y bonos depende mucho de la volatilidad del dólar. Por lo tanto, lo que termina sucediendo es que cuando tenés estas crisis estructurales, esas crisis contaminan a todos los otros sectores y generan problemas en todos los otros sectores. Entonces tenés crisis cambiaria, que se convierte en una crisis bancaria, que se convierte en una crisis de deuda, que se convierte en una crisis de deuda de privados. Entonces después tenés default privados, default del Estado, plan Bonex o Corralito y crisis en el mercado de valores. ¿Eso qué significa? Hace que la gente que vivió esas experiencias le tenga miedo al mercado, a los mercados financieros. Y tanto la gente que le tiene miedo al mercado financiero o no quiere poner la plata en el banco, como la gente que tiene ingresos en negro y no los puede poner en el banco porque no los tiene en blanco, esa gente debe comparar los rendimientos del billete dólar contra el billete peso, que son las formas en las que se maneja la informalidad. Y claramente, en un país con una historia inflacionaria bastante importante, incluyendo la historia reciente, el ahorro en pesos es muy ineficiente respecto del ahorro en dólares, porque con la inflación se te va perdiendo el poder adquisitivo del peso, en cambio en dólares no. Eso en el banco se compensa con la tasa de interés, pero si uno no quiere poner la plata en el banco porque le tiene miedo, eso te genera ese incentivo a tener dólares billete. Hay que aclarar que en los 2000 se aprendió de esos problemas y por lo menos al sector bancario se lo aisló, obligando a los bancos a que los dólares de los depósitos se presten a gente que vive de conseguir dólares, o sea, los exportadores. Con eso se permitió, por ejemplo, que esta última crisis, que fue muy grave, llevar a un default de la deuda, posiblemente a un default de deudas de empresas, pero no a una crisis bancaria, ni a un Corralito, ni a un plan Bonex, ni ninguna de esas cosas. Eso es una de las pocas cosas que hemos aprendido y me parece que también es una buena lección aprendida para futuras experiencias y para pensar el futuro. Por último, le preguntamos a Genaro Grasso, economista, docente de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, ¿cómo se puede revertir esta situación? Y esto nos dijo. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es muy difícil, pero sí sabemos cuáles no son soluciones. No es solución devaluar, y no es solución financiar esa fuga de capitales con deuda externa. ¿Por qué? Porque terminan mal las dos. En una generas una espiral devaluatoria e inflacionaria y en la otra generas un endeudamiento externo insostenible y un default. Por lo tanto, la única alternativa a falta de exportaciones que puedan financiar esto es la regulación cambiaria o frenar la compra, o como se le dice en castellano, control de cambios o cepo. La realidad es que esto es incómodo, pero es inevitable. Y te genera problemas que tenés que administrarlos. Asimismo, esto te tiene que servir como oportunidad para lanzar instrumentos en pesos, tanto bancarios como bonos, que impliquen una tasa de interés positiva, y además formas de cobertura contra la inflación, contra el tipo de cambio. Por ejemplo, en estos días se decidió emitir un bono atado al dólar, dólar link, o sea, en pesos, pero que se ajusta por el dólar. Tenés muchas otras posibilidades, atados a la inflación, atados a las tasas de interés. Se podrían pensar otras, atados al metro cuadrado, o al costo de la construcción, o a productos estructurados financieros vinculados a los emprendimientos de la construcción, o plazos fijos atados al dólar o atados a la inflación, esos ya existen, son los plazos fijos UVA, que te permiten tener una cartera diversificada sin pasar por el dólar y tener cierto rendimiento razonable. Hoy existe un debate enorme respecto del cepo cambiario. Ahora, no tenés alternativa, por lo tanto debería ser una política que se sostenga en el tiempo, no para siempre, pero probablemente más de un periodo de gobierno, porque si no haces eso, vas a estar financiando con deuda externa fuga y otra vez tenemos el mismo problema. Tenemos que tener consensos de no endeudarnos externamente para financiar este tipo de procesos, no tender a estos procesos de especulación y liberalización total del mercado de cambios, y por el otro lado, no des descuidar la cuestión de la inflación y no descuidar la cuestión de que el rendimiento del peso tiene que ser positivo. Porque también es cierto que la política ha oscilado desde procesos de endeudamiento y fuga a represión, tasa de pesos negativas e inflación significativa. Y la verdad es que no está bueno ni uno ni lo otro. Tenemos que tener un esquema superador de todo eso que permita tener tasas de interés positivas pero consistentes con la producción y que permita al mismo tiempo desendeudarnos, que permita resguardar las reservas y que permita exportar más y tender hacia la exportación, que es lo que nos va a generar los dólares genuinos para resolver este entuerto. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Le voy a contar de una actividad que se va a realizar mañana domingo y que tiene que ver con la fecha. Se va a desarrollar un taller de tejeduría precolombina de manera online. En vísperas del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el Museo de la Historia del Traje nos invita a conocer la técnica precolombina de tejido de faz de urdimbre y hasta se va a realizar un cinto de colores. En este taller, Mariana Mediana nos compartirá las bases para iniciar en la tejeduría precolombina que se realiza desde hace miles de años por los pueblos originarios de distintas partes del mundo. Su simbología, textura y color está ligada a la identidad de los pueblos y de las personas que visten estas prendas. No se necesitan conocimientos previos para realizar esta actividad, pero sí el material para poder trabajar. Quienes quieran todos los datos deben ingresar a la página web museodeltraje.cultura.gov.ar o si no, directamente el domingo a las 15 en el Instagram Museo del Traje BA, BA de Buenos Aires. Reitero, la página es museodeltraje.cultura.gov.ar y el Instagram el domingo a las 15 Museo del Traje BA. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Se acerca un nuevo 12 de octubre y las comunidades originarias de América dieron a conocer una declaración en la que hacen saber que sus derechos siguen siendo violados. La carta abierta lleva como nombre Declaración de Comunidades Indígenas en Argentina ante el 12 de octubre de 2020. Y allí podemos leer, próximos a cumplir los 528 años de la llegada del español o europeo, hemos impulsado a emitir nuestra voz por las comunidades indígenas de los distintos pueblos y naciones indígenas. Queremos expresar que a pesar de contar con leyes que establecen derechos indígenas y de una constitución nacional y también provinciales, donde se reconocen nuestros derechos elementales desde hace casi más de 30 años, aún hoy, luego de observar en los hechos reales, afirmamos que no se ha avanzado operativamente para lograr el pleno reconocimiento de estos derechos. La carta continúa expresando: nos encontramos en un grave estado de emergencia y crisis en nuestros propios territorios. Nuestras comunidades indígenas y su organización jurídica de representación indígena, los denominados recursos naturales y medio ambiente en nuestros territorios, el buen vivir indígena en cuanto a desarrollo económico, la expresión de la cultura indígena en cuanto a vivienda, la educación como factor de afirmación cultural identitaria indígena, el concepto indígena de salud en las comunidades, la cuestión política y emocional, la crisis psicosocial y sanitaria. Delia Chávez es una de las firmantes de la declaración. Ella es del pueblo quechua guaraní y reside actualmente en Mar del Plata. Tras el saludo, nos cuenta cómo se conformó esta organización de pueblos originarios autoconvocados. De Karumá a Alimpunchay Huarmicunas, Alimpunchay Runacunas, hermanos, hermanas del colegio suyo, lo he saludado en mi lengua guaraní, quechua guaraní, quechua de parte de mis abuelos y guaraní por haber nacido en la zona selvática de Jujuy. Los saludo acá para este programa desde la gente para hablar un poquitito de la situación hoy a nivel nacional, ¿no? No solamente acá de Mar del Plata, más que nada, referirme más que nada a las comunidades del norte, de la zona de donde yo provengo, ¿no? Hace unos días armamos este grupo de hermanos originarios desde La Quiaca a Ushuaia, hermanados con nuestras problemáticas en diferentes comunidades. La declaración habla de crisis emocional profunda. Le preguntamos a Delia Chávez de la Mesa de Asuntos Indígenas, que nuclea a hermanos de diferentes pueblos, cómo se expresa esa crisis. Cuando hablamos de crisis emocional, nos referimos a lo que hoy están atravesando las comunidades, más que nada las comunidades del norte, ¿no? Del pueblo de donde yo vengo, las comunidades selváticas, las comunidades guaraní, las comunidades del Gran Chaco, las comunidades huichis. Bueno, todos sabemos la falta de agua en aquellos territorios, todos sabemos las partes que donde hermanos viven en las comunidades, están en sus territorios y a veces del día a la noche son sorprendidos y sacados con papeles en la mano, el supuestamente comprador, entre comillas, y despojados de sus territorios, ¿no? Y no hay nadie que los represente, que los defienda. Entonces esto, obvio que ocasiona una crisis emocional porque están totalmente desamparados, pero desgraciadamente hoy con esta pandemia estamos todos atados de manos, no nos podemos manifestar, no nos podemos juntar, no podemos llegar a veces a las autoridades competentes para que revean esta situación, ¿no? La declaración dada a conocer por las comunidades originarias autoconvocadas denuncia también la desnutrición infantil, la violencia física e institucional de las fuerzas de seguridad y la falta de tratamiento legislativo y reglamentario del proyecto de ley comunitaria y la obligación del derecho a la consulta y consentimiento expreso, la invisibilización de conflictos en territorios que los afectan, la violencia de género, el racismo y otras realidades. También está el tema de la megaminería. Los hermanitos que están en la zona de Jujuy también están sufriendo esto, ¿no? Que a veces ellos han tenido que salir a las calles arriesgándose a contagiarse, reclamando sus derechos, y eso también es algo que está avasallando mucho a los pueblos ya sería de Jujuy, pero de la zona de Quebrada y Puna. Pero no nos olvidemos también que nosotros acá, yo vivo en una zona rural acá en Mar del Plata, el gran problema que tenemos nosotros acá en mi zona es el tema de los agrotóxicos. Mar del Plata se caracteriza por una gran cantidad de tierras fértiles, rurales, donde la mano de obra es la mano del hermano boliviano, que es el que trabaja las tierras, y son los que a veces están sacando la verdura día a día, pero están los otros agricultores con más poder adquisitivo, donde cada tanto se ven las avionetas que están fumigando, y eso es el gran problema que tenemos acá en Mar del Plata. El documento de los pueblos autoconvocados denuncia la falta de representación democrática de las comunidades por parte del Estado, ya sea en los distintos institutos provinciales o a nivel nacional. El más de un centenar de comunidades originarias que conforman esta organización de autoconvocados exigen que ante la postergación social, política, educativa, histórica, cultural y económica, todas agravadas por la situación de la pandemia, el gobierno nacional y los provinciales declaren la emergencia y se conforme un comité de crisis para atender las necesidades elementales. El problema más grande acá de todas las comunidades a nivel nacional es el tema tierra-territorio. Ese es el problema más grande. Tierra, territorio. Y dentro de eso no escapa las otras problemáticas. También existe lo que es violencia de género, también existe lo que es la educación, también existe lo que es la salud. No nos olvidemos que hay hermanitos que están viviendo en comunidades donde a veces para llegar a la ciudad más cercana tienen 70, 80 kilómetros y a veces ni siquiera tienen los medios para poder trasladarse. O tienen un médico para atender 100 personas, por ejemplo. Desde esta declaración pública, dada a conocer a 528 años de la llegada de los europeos a este territorio, las comunidades originarias solicitan a los gobiernos municipales, provinciales y nacional que de manera urgente se busque reconocer y reintegrar los territorios que se encuentran aún pendientes, que se regularicen los títulos mal registrados y definitivamente queden a nombre de las comunidades indígenas verdaderas y no en una entidad jurídica ajena a esas comunidades. Delia Chávez, de la comunidad quechua guaraní, es una de las firmantes de la declaración. Entonces nosotros esto lo habilitamos este grupo porque nos acercamos a la fecha 12 de octubre, que fue el genocidio más grande que sufrieron los pueblos de la Via Yala. Nosotros decimos Via Yala porque si decimos América, estamos nombrando a uno de los invasores, que fue Américo Vespucio, por eso le pusieron ese nombre. Entonces nosotros queremos decir que después de más de 528 años de haber ocurrido el genocidio más grande para con nuestros pueblos, nuestros ancestros, nuestros abuelos, el genocidio se sigue desde otro lugar, con el hambre, con la miseria, con el despojo. Entonces no ha cambiado mucho nuestra situación. Venderé la última tierrita de colores, cansado de ser la diversión. Nos vamos por hoy. Con esta evocación, con este reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y por supuesto con nuestra solidaridad hacia ellos, nos vamos hasta la semana que viene. Desde la gente. Desde la gente. Usted sabe que desde el inicio de la pandemia estamos haciendo el programa en cuarentenados y grabamos habitualmente cada uno desde su casa. Esta semana, cuando ya estaba cerrada esta emisión, llegó la muy mala noticia de la muerte de Gabo Ferro. Y el final era otro, pero no dudamos ni un segundo en cambiarlo para recordarlo con su música. Probablemente en nuestra próxima emisión lo recordemos aún más, pero ahora valga La Silla de Pensar, grabado en vivo el 9 de abril del 2010 en ND Teatro. Gracias, Gabo, por la música y por la lucidez. La vida no sobra, la muerte nos obra. Una flecha partió la cuerda del reloj. Hicimos el nido en el árbol, prohibido en la rama del gato más feroz. Dimos a este ardor que la razón solo adorna el dolor. La silla de pensar hoy no es un buen lugar. Afila mi rosa su espina, se enfila, se hace luz. La bestia se soltó, el mal reconoce a los suyos por los que van a ahogar. Faroles en el mar, que cuando nos anclen la noche nos vamos a abrazar. De luz a luz. Thank you.